sé bien que en esos tiempos los medios no apoyan sabios. Tal vez por eso el índigo no suena en radio. Un kilo de mierda para esos empresarios. Yo soy un bohemio, la musa besa mis labios. Por eso es obvio que odio algunos me tienen. Aunque esos pocos se aprenden mis temas antes que suenen. Preguntas quiénes, solo te puedo contestar. El campesino can con el beat open del instrumental. Yo, hay que aceptar que yo no tengo igual. Adelanto mental fue el diagnóstico en el hospital. Lírica al caudal en el cual hipócritas se ahogarán. Dice la Biblia del rap que del mar va a caminar un cambio. Yo sé que muy pocos saben que sé lo que otros no saben. Si no entendiste, repite la canción cuando acabe. Es algo grave, ¿no? Sumas micrófono, más cancerbero y el resultado es un flow fenómeno. ¿Cómo no? Van a envidiarme cuando le rimo. Si es que es tanto lo que escribo que en vivo a veces lo olvido. El público es testigo de que observo y callo. Aunque en 10 minutos podría escribir el tema del año. No, suba volumen, solo escucha cuando te hable. Pues prendido y con sonido cualquier vaina es agradable. Pero si de algo soy culpable, no es de animar a aquellos que con gorra de lado y arrebatado ya se creen dueños. Hace falta más que empeño para alcanzar los sueños. El talento es clave y si no lo sabes, pilla y te enseño. Yo canto pa' que muevan cuellos, pa' que arruguen ceños. No pa' camisas grandes con el cerebro pequeño. Pa' puertorriqueño, arrambí pa' gringo. Aunque retarme en bombo y caja es darte un tiro pa' ti mismo. Pues yo soy el sismo que estremece tu autoestima. El mismo que rapeó en la esquina y ahora está en tarima. El mismo que cantó en tarima y que grabó una rima. El mismo que al grabar una rima impuso disciplina. Odio cuando un ignorante me subestima. Como también odio los que piensan que estoy en la cima. Primero porque ropa no trae talento encima. Y segundo no, pues mi sueldo aún me patrocina. Yeah, we can come once again in a mic. Más que Maracay es mi patria until the day I die. El futuro está aquí presente. Pa' buenos oyentes mi rap consciente. You know it's can come once again in a mic. Más que Maracay es mi patria until the day I die. El futuro está aquí presente. Pa' buenos oyentes mi rap consciente. Es mi rap consciente. Keep it reality, yeah. 10 minutos con un lápiz a 96 BPM. Suficiente. Yeah, we are. You know it's can come once again in a mic. Más que Maracay es mi patria until the day I die. El futuro está aquí presente. Pa' buenos oyentes mi rap consciente. You know it's can come once again in a mic. Más que Maracay es mi patria until the day I die. El futuro está aquí presente. Pa' buenos oyentes mi rap consciente.